Yo le regalaría una agenda electrónica para que le vaya muy bien en los negocios el próximo año. Y segundo, un poquito de humildad. Nada más.